es una máquina y está matando. Ay, qué cinturita, qué lomazo y qué caderas. ¿Cuántos quisieran salir con ella? Y esa carita tan bonita y picarona, la hace más dulce y tentadora. Pero qué máquina, que es qué matadora, si no hay un flaco que no impresiona. Ay, pero qué máquina que es, ay, pero qué máquina que es, ay, pero qué máquina que es esa mujer. Ay, pero qué máquina que es, ay, pero qué máquina que es, ay, pero qué máquina que es esa mujer. Esa mujer, yeah.